Era una vez un país que nunca existió, pero que todo el mundo deseaba conocer. Allí habitaban miles de insectos, animales feroces, imaginarios, pero muy salvajes. Allí llegó un cazador de insectos a cuidarlos, pero en un momento dado uno de ellos lo picó y era venenoso. El veneno causó efecto e inmediatamente cayó al suelo. Comenzó a gritar, se había fracturado una pata. No podía creerlo y sintió mucho sueño. Durmió profundamente y en su trance se imaginó que era una urraca. La urraca usaba sus picos para robarle las palabras a los humanos. Asimismo, estos consideraban ese acto como una ventaja. Sí, las urracas reunieron impulsos para formar un sindicato en contra de su especie. La revolución había empezado. Estaba todo listo para cambiar los sistemas sociales impuestos. La humanidad se había cansado de acabarse ella misma. Los nuevos pensamientos se vieron una humanidad justa, equitativa, igualitaria, rondada por todos los lugares del mundo. Debía ser ahora o nunca. Por las calles comenzaron a salir, cogidos de la mano. Caminaban todos hacia la gran capital. En ella esperaban encontrar un gran tesoro con el que por fin podrían cumplir el más grande sueño del planeta y todos los tiempos. Tiempos inmemorables eran aquellos por los que pasaba dicha comunidad, embestida por la desesperación y el desasosiego. Miraba por la ventana como la mancha pasaba frente a sus ojos. La calma que viene antes de la tormenta anunciaba una nueva batalla. Las luces se apagaban y solo antorchas flameantes pasaban por las calles iluminando de esperanza el campo. Eran los chicos de la Comuna 12 que pensaban cómo animar a los demás jóvenes para que se apropiaran de su territorio y que forjaran oportunidades para todos. Y en un proceso de corresponsabilidad ciudadana juvenil lograron integrarse en un diálogo ciudadano como de construcción comunitaria, deliberaron de cara a la inclusión juvenil. Gran revolución a nivel mundial, porque todos los jóvenes sentían que no valían nada para la sociedad con la discriminación que existía sobre ellos. Pero sin importar todo lo que sucedía alrededor de ellos, seguían mostrándose tal como eran cada día. Demostraban al mundo que podían tener libre expresión. Demostraban que lo que ellos sentían era más importante que lo que la sociedad pensaba. Pensaban salir de su anonimato porque así harían notar sus habilidades contando lo que cada uno sabe hacer. Ellos pensarían que de esta forma unificarían conceptos para contarnos. Y en fin, liberales y conservadores descubrieron y afirmaron que resultó siendo verdad la mentira. Y eso no tiene sentido.